Bueno, en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su amigo y servidor social, el ingeniero Claudio Rojas. Grandes invitados y temas de conversación que a ti, amigo auditor, te van a hacer estremecer. Con ustedes, La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio Rojas. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente con un día de sol, sol en las montañas. Un día hermoso, una tarde hermosa en realidad, junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, y en esta oportunidad con un interesantísimo invitado. Él es Celso Calfullán, que ya lo tuvimos antes por acá, ya nos visitó, así que ya podríamos considerarlo de la casa. Él es un expreso político, ex dirigente al Mapu Metropolitano, ex dirigente de la Meli Huitzán Mapu, director de la página digital Huelquén Rojo y compañero de muchas luchas, digamos, que estamos en este momento llevando a cabo. ¿Cómo estás, Celso? Qué gusto tenerte por acá. Muy bien, gracias por la invitación, nuevamente por la invitación. Creo que hay muchos temas interesantes en los que podemos conversar hoy día, ¿no? Justamente, bueno, ese es el objetivo justamente de invitarte, es para conversar un poquito, porque el caso del asesinato de Camilo Catrillanca ha develado, no es que vayamos a contarles cronológicamente cada una de las cosas que pasó, porque yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero ha develado grandes irregularidades, grandes cosas que podemos concluir a partir de las cosas que han acontecido. Las últimas cosas que se han sabido son de la mayor gravedad. Por ejemplo, los cuatro carabineros, uno de los carabineros que fue tomado preso, ya detenido, imputado por haber disparado, de hecho, a Camilo Catrillanca, hizo una declaración, digamos, que es muy, pero muy grave. De eso vamos a comentarle. Que, ¿por dónde quieres partir, Celso? Yo creo que por ese tema, yo creo que es interesante ver el video que pudo hacer este sargento, ¿no? Porque, bueno, primero, yo creo que demuestra dos cosas. Los enormes privilegios que tienen, ¿ya? La comodidad que tienen donde están detenidos, como para hacer un video, o sea, no cualquiera puede hacer eso. Y si uno ve el video, lo que queda claro es que tiene cero remordimiento por haber asesinado a Camilo Catrillanca. Cero remordimiento por eso. O sea, lo único que les interesa es tratar de justificarse y aparecer, digamos, como que no son tan malos, digamos, frente a la sociedad. Pero yo creo que es un tema muy, muy... Perdóname que te interrumpa dos segundos. Pero ¿sí? A él le interesa mucho justificarse ante su institución, ante su alto mando, como no perjudicar a la institución. Eso es lo que más le interesaba, parece, ¿no? No sé si lo logró, porque... Yo creo que exactamente lo contrario, pero eso es lo que decía. Claro, yo creo que... Ahora, otra cosa que también vale la pena destacar, el video, que está en todas las redes sociales, devela, con la vestimenta que tiene, devela lo que tienen en la cabeza esta gente, oye, que están realmente ensimismados en un rol que se deben creer como Rambo, no sé, una cosa así, son pero matones, para mí son matones mercenarios. O sea, yo creo que lamentablemente la policía en Chile hace rato, desde mi punto de vista, son sicarios a sueldo de los grandes empresarios, en este caso de los empresarios forestales, de las grandes empresas forestales y del gobierno. Yo creo que no están ahí para lo que se dice, para defender al débil, y todo eso, son protectores del débil, sino que están ahí para defender los intereses de los grandes empresarios y los gobiernos de turno. O sea, que los gobiernos de turno, y más este, que es un gobierno de los empresarios. Y perdona que te avale lo que estás diciendo, porque resulta que no es antojadizo, no es un arranque de rabia ni nada. Eso, hay miles de pruebas de lo mismo. ¿Cuántas veces se le ha visto a los carabineros cuidando forestales? ¿Cuántas veces se vio a los carabineros ahí en Quintero disparando desde las instalaciones de las empresas? Sí. O sea, defendiendo las empresas contra esta turba, entre comillas, que estaba pidiendo la posibilidad de respirar aire puro. En Quintero, más encima, actuó personal de la Armada, que fue más grave todavía. Más grave todavía. Más grave todavía, digamos, el personal de la Armada. Pero claro, que este personaje diga, o este criminal, o este asesino, diga, digamos, de que fueron obligados o que los hicieron mentir, nos demuestra el nivel que hay dentro de la institución de Carabineros, o sea, el nivel de pudrimiento que hay en el interior de Carabineros. Claro, ¿qué grave lo que dice? Porque ¿qué se deduce de eso? ¿Quién lo obligó a mentir? ¿Un superior? Claro. ¿Y quién superior podría ser, digamos? Alguien tan poderoso que tuviera las espaldas como para proteger una cosa así. Claro, mira, la información que ha salido a la luz es que después del asesinato de Camilo Catrillanca, fue el general, digamos, el general en un avión institucional, además, fue el general Francini, acompañado de dos abogados, fue a modelar la versión que tenían que entregar los carabineros que participaron en el asesinato de Camilo Catrillanca, después de que ya se sabía, digamos, claro, es una completa vergüenza, y por lo tanto yo creo que detrás de todas estas versiones está claro que está el alto mando de carabineros, o sea, desde el general de director de carabineros hacia abajo. Está implicado el alto mando de carabineros, porque nadie mueve un general en un avión institucional, digamos, para hacer este tipo de cosas. Correcto. Es una cuestión muy, muy concreta. Obviamente, los que están detrás del alto de este montaje, porque es un nuevo montaje, digamos, lo que hicieron con Camilo Catrillanca, para tratar de justificar su asesinato, está el alto mando, está el ministro del Interior, Chadwick, porque obviamente se supone que Carabineros obedece al ministro del Interior, pues, bueno, o sea, es un jefe directo, en teoría. Entonces, bueno, y a través del ministro Chadwick es inevitable no mencionar al presidente de la República, o sea, Sebastián Piñera, que es el que sigue, digamos, en esta línea de mando. Claro. Entonces yo creo que las responsabilidades vienen por ese lado. Yo creo que ahí es desde ahí donde decidieron mentir. Y claro, cuando vieron la reacción que hubo en la sociedad, que hay que decirlo por lo demás, fue una reacción maravillosa, en términos de que muchos sectores salieron a protestar, salieron a las calles, han habido barricadas, han habido luchas en las calles, y eso es lo que lo obligó rápidamente a tener que cambiar, digamos, de táctica y empezar a tratar de convencer a la gente de aquí que se iba a hacer algún tipo de justicia, ¿no? Y claro, eso hace que caiga, claro, el intendente de la Araucanía, que era el fusible que todo el mundo decía, que tenía que romper. Una migaja, ¿no? Claro. Pero obviamente yo creo que aquí el principal implicado de este cuento y de todo este montaje es Chadwick, o sea, el ministro del Interior Chadwick. Sin lugar a dudas, sobre todo si sabemos que el ministro Chadwick, desde el momento que asumió, contrató al abogado Luis Hermosilla exclusivamente para perseguir las causas mapuches, claro, con un objetivo bien claro. No, eso también es evidente, o sea, pero también es evidente por las primeras medidas políticas que ellos tomaron. Una, el plan Araucanía. Dos, este famoso comando jungla que está detrás del asesinato de Camilo Catrillanca. Ahora algunos también tratan de decir, no, es que no fue el comando jungla, fue el golpe. Pero resulta que el comando jungla salió del golpe. Claro. Del golpe, los integrantes del comando jungla son del golpe y por lo tanto trabajan coordinadamente con los que en teoría no son del comando jungla, sino que son del golpe. Obviamente esto es parte de la política que está implementando el gobierno. O sea, Piñera implementó una política criminal contra los mapuches a través del comando jungla, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué puedes tú esperar de esto? Si no es que asesinen gente, bueno, se dijo en todos los tonos, toda, claro, la gente le planteó al gobierno, todos los analistas, que esto era extremadamente peligroso. Claro, esto es un montaje comunicacional. El comando jungla es un montaje comunicacional para hacer creer a la gente de que hay terroristas en el Gualmapu. Claro. Entonces, la persona de la televisión ven ese tremendo despliegue del comando jungla y dicen, entonces, si están comprando esto, porque esa es la conclusión que sacan las mentes manipuladas de la televisión, si están comprando esto es porque realmente hay terroristas, ¿no? ¿Sí o no? Claro, esa es la... Así manipulan a la gente. Esa es la conclusión. Y entonces, ¿y por qué? Porque el objetivo finalmente es robar la tierra. Si todas las guerras son para robar. O sea, yo creo que es cuestión de escarbar un poco hacia atrás nomás y tú vas viendo, digamos, que todas las políticas del Estado chileno a través de toda la existencia del Estado chileno ha sido el despojo del territorio mapuche. Le hace robo, digamos, como despojo, el robo del territorio mapuche. Y por lo tanto, eso siempre ha sido. O sea, los únicos que han sufrido el terror y el terrorismo de Estado en Chile han sido los mapuches. O sea, el pueblo mapuche ha sido desde lo que ellos llaman, el Estado chileno llama la pacificación de la Araucanía, hasta ahora ha sido el permanente asesinato de dirigentes mapuche, de comuneros mapuche. Si tú te fijas, digamos, bajo la dictadura militar hay más de 200 y tantos dirigentes, y algunos hablan incluso de una mayor cifra, de dirigentes mapuches que fueron asesinados bajo la dictadura, digamos. Todavía están surgiendo casos, digamos, de eso, porque en las comunidades por mucho tiempo se mantuvo esto prácticamente oculto. Entonces yo creo que, y eso obviamente es lo que estamos viendo de nuevo hoy día, pues sí, bueno, hemos visto los asesinatos, digamos, de cuántos comuneros mapuches antes de este asesinato, bajo los gobiernos democráticos, entre comillas, de la Concertación, ¿cierto? Bajo el gobierno de Lagos, bajo el gobierno de Bachelet. Bachelet especialmente. Claro, entonces el lenguaje, digamos, yo creo que la que graficó mejor esto fue Nicolás Akin Tremán cuando Lagos fue a visitarla a su casa, cuando se estaba reprimiéndolos por el tema de la construcción de Ralco. Entonces, porque Lagos le dijo una cosa a Nicolás Akin Tremán, pero después hizo otra. Y la forma en que lo graficó ella, dijo, este es un hombre de dos lenguas. O sea, una cosa para un lado y otra cosa para otro lado. O sea, dice una cosa contigo, pero después hace otra cosa y dice otra cosa. Y que obviamente va en contra de las comunidades mapuche y los derechos, digamos, ancestrales que tiene el pueblo mapuche. Básicamente. ¿Y eso era cuando Lago era ministro? No, eso fue cuando Lago era presidente, claro. Lago, digamos, cuando era presidente. Entonces yo creo que es lo que grafica mejor, porque si tú miras, los dirigentes de la Concertación, sobre todo, grafiquémoslo en Bachelet y Lago, hablan que el pueblo mapuche, ¿cierto? Puras maravillas, pero a la hora concreta, ¿qué es lo que hacen? Reprimir y asesinar. Bueno, y el comando jungla, yo creo que viene del gobierno, puede haber formado tan rápido. Claro, o sea, una cuestión de dos dedos de frente. Sí. Tres meses después, Piñera anuncia el comando jungla, y obviamente tú en tres meses, tú no haces una negociación con otro estado para que te formen cierto especialista, pero después salió la entrevista que le hicieron al director de Carabinero y él habla, digamos, desde el 2005 para acá, que vienen formando gente, ¿cómo que se llama?, en teoría antiterrorista. ¿Y esto es el resultado de eso? Política. Pero esto, estamos de acuerdo que el pueblo más reprimido siempre ha sido el pueblo mapuche, el pueblo más. Ha sido un verdadero genocidio con el pueblo mapuche, pero la represión está llegando a los estudiantes, sin lo que pasó en Quintero con Alejandro, claro, Castro. Sí. O sea, es una política de represión la que estamos viviendo, porque hemos visto jóvenes, niñas, estudiantes del colegio Carmela Carvajal. Tengo video yo de en las redes sociales, están de que la están sentadas en el parque y vienen los carabineros de una y se las llevan. Sí. ¿Y eso no, qué? ¿Cuál es la explicación para eso? Yo creo que lo que pasa es que sobre todo este gobierno, yo creo que se ha acentuado con este gobierno. No digo con eso que los otros gobiernos no lo hicieron, no. Pero yo creo que aquí hay una represión brutal, digamos, contra los movimientos sociales en general. No quieren que haya contra todo, claro, no quieren que haya ningún tipo de movilización, manifestación, digamos, exigiendo derechos concretos de la gente. Y la única respuesta que dan es represión. O sea, vamos a una pausa. Okay. la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, güey, chullar. Un día llega de lejos, güey, cufe conquistador. Montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le reluca. Creo que se ha acentuado con este gobierno. No digo con eso que los gobiernos no lo hicieron, pero yo creo que aquí hay. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra. De vuelta con nuestro invitado Celso Castellán. Estábamos conversando de los entretelones, de los últimos problemas o vicisitudes que se han visto en el caso de Camilo Catrillanca, que develan problemas muy graves y de la mayor gravedad, digamos, que lo que está haciendo el gobierno, las mentiras que se le cayeron varias veces, no una vez, varias veces, y eso hizo que esto, que estaba solamente en las redes sociales, pasó a la televisión abierta y pasó y redondó finalmente en movilizaciones masivas que dejaron mal parado al gobierno. Y hoy día creo que el ministro del Interior está muy mal parado, está gritando un poquito. Sí, yo creo que Chacué hace rato que viene tambaleando. Lo que pasa es que eso, yo creo que el gobierno por ningún motivo quiere ceder frente a eso, porque significaría un golpe demasiado duro, digamos. Claro. Y ellos pensaban que con la salida de Mayol esta cosa se iba a apaciguar, pero no ha sido el caso, ¿ya? Ahora yo creo que es muy interesante sí mirar lo que ha venido pasando desde un tiempo a esta parte, en términos de, yo diría, de ejecuciones o asesinatos selectivos, ¿no? Vimos el caso de Macarena Valdés, vimos el caso de Alejandro Castro en Quintero Puchuncaví, y después hay un informe que publicó CIPER, que es muy interesante, que tiene que ver con... informe secreto, ¿no? Claro, un informe policial secreto, donde ahí tienen dirigentes marcados, o sea, así, dirigentes marcados, así es como salen mencionados. Y obviamente estaba en Camilo Catrillanca estaba en este listado, digamos, de dirigentes marcados. Y yo creo que no es casualidad lo que se está ocurriendo. Yo creo que tenemos que ponerle mucho ojo a este tema, porque están matando, yo creo, ejecutando sí. selectivamente a algunos dirigentes que ellos consideran, claro, ajusticiamiento que de dirigentes o líderes que son claves en los diferentes movimientos, como es el caso de estos tres dirigentes. Yo creo que a eso hay que ponerle ojo, porque no es algo casual, no es algo que ocurrió al azar. No, yo creo que en el caso de Camilo Castillanca, todos los policías que participan ahí del golpe, había uno que era, ¿cómo que se llama?, campeón de tiro en el año 2017. O sea, ese es el nivel de esta gente. O sea, esta gente cuando dispara, sabe que van a dar en el blanco, porque son tipos muy entrenados para eso, son entrenados para asesinar. Por lo tanto, lo de Camilo Castillanca claramente es una ejecución, o sea, un balazo en la nuca, no es una casualidad, no es una casualidad eso. Hay muchos testimonios de que esta gente actúa drogado, porque no tienen discernimiento. O sea, lo hemos visto incluso en la calle con la manera como actúan, revelan que no tienen el más mínimo de sentimiento, son verdaderos robots que hacen lo que tienen que hacer, nada más. No, yo creo que eso lo muestra también el video que filmó este Alarcón, ¿no? El sargento Alarcón, porque en eso demuestra como que sin nada, o sea, que matar a alguien no importa, o sea, matar a alguien da lo mismo. Ni siquiera fue decir, lo lamento. Claro, o pedir disculpas a la familia, decir, no fue nunca la intención, no sé. Pero no, él lo trata de justificar en el fondo y dice que lamenta mucho haber creado toda esta respuesta que hubo en las calles, haber convulsionado el país, etcétera. Pero como que eso es a lo que él apunta, pero no apunta a, ¿cómo que se llama?, a decir, bueno, esto me conmueve, no sé, lo lamento mucho por su familia, no sé, por el movimiento, por los mapuches, no sé, lo que sea. Yo creo que muestra un desprecio total por la vida, o sea, demuestra eso. Y es el tipo de gente que está ahí en el Comando Jungla, que está en el GOPE y que está en general en Fuerzas Especiales de Carabineros. Y el gobierno, además, para la guinda de la torta, dijo que el Comando Jungla era una invención del periodismo. ¿Ah? Es el nivel de mitomanía que tiene el presidente. Claro, ¿ah? Claro. Bueno, que lea la entrevista al director de Carabineros, porque el director de Carabineros habla de digamos, de el Comando Jungla. Y hay documentos que se publicaron, claro, sí, que decía Comando Jungla. Claro. No, y además, él lo presentó en la televisión abierta. Él lo presentó, lo presentaron. Entonces, de esa manera. Entonces, yo creo que lo que más violenta de todo esto es que yo creo que el gobierno apuntó a esto. O sea, el gobierno no es que... Yo creo que lo que no esperaba el gobierno era el nivel de respuesta que hubo en la, claro, sociedad. Eso le desarmó un poco el esquema. Le desarmó el esquema, porque en realidad, digo, del momento en que ellos lanzaron el plan Araucanía, todos los sectores dijeron, eso va a ahondar los problemas, va a profundizar los problemas con los mapuches, porque no, el plan Araucanía no apunta al tema central, que es devolución del territorio robado, usurpado a los mapuches. No apunta a eso, apunta a entregarle más recursos incluso a los empresarios de la zona, a proteger las plantaciones de las grandes forestales, etcétera. Lo medular es eso, y lo que es más peligroso, que lo conversamos en el programa anterior, es que también busca dividir las comunidades que todavía se mantienen como comunidades. Correcto. O sea, tratar de pasar a títulos individuales y todo eso. Yo creo que eso es la cosa que apunta fundamentalmente. Y claro, y el Comando Jungla, sin ninguna duda, es algo que apunta derechamente a represión y asesinato. Sí. Y genocidio, o sea, yo creo que no hay más que eso. Entonces, esperar de que esta política va a pacificar la Araucanía, entre comillas, que es lo que le gusta hablar a Piñera, ¿no? Piñera habla de la segunda pacificación de la Araucanía, lo dijo en su anterior gobierno, y siguen hablando con eso, digamos, de pacificar la Araucanía. De la Araucanía, eso significa, claro, eso significa, ¿cómo que se llama? Justificar los asesinatos, justificar, digamos, la represión, los asesinatos, las muertes, digamos, como la única forma de solucionar este problema, ¿no? Si este problema tiene una solución, que es política, y esa solución política pasa por devolver una parte de los territorios robados, usurpados a los mapuches. Es así de simple, es tan simple como eso. Entonces, mientras no se apunte a la cosa política de fondo, vamos a seguir viendo este tipo de cosas, o sea, vamos a seguir viendo mayor represión, vamos a ver nuevos asesinatos de comuneros mapuche que están hoy día reivindicando el territorio, y la violación sistemática de los derechos humanos, tanto de niños como lo hemos visto, de niños y de comunidades completas. O sea, eso es básicamente eso. Yo diría que es hacia donde apunta la política de este gobierno, y por lo tanto vamos a ver este tipo de cosas. Ahora, yo creo que es importante resaltar lo que tú dijiste delante. O sea, esto no es solo el tema mapuche. O sea, aquí tenemos aula segura con represión contra los estudiantes. Tenemos Quintero Punchucabí, represión a cualquiera que trate de defender el medio ambiente. ¿Ya? Y por lo tanto, yo diría que el problema central que tenemos hoy día, y que yo creo que debería, es apuntar hacia ver cómo podemos unificar las luchas de los diferentes movimientos que tenemos hoy día en Chile, que estamos, digamos, luchando contra el mismo enemigo. Estamos luchando contra el mismo enemigo. Yo creo que hoy día hay un ejemplo, hoy día mismo se está desarrollando un ejemplo y no a nivel... Y no es una lucha contra este gobierno en particular. No. Porque también estaba el gobierno anterior. Es lo mismo, el sistema neoliberal despiadado, claro, que aplasta por sobre todas las cosas, porque... Que favorece a las megacorporaciones, a las megaempresas, y que privilegia el poder del dinero por sobre la vida. Claro. Yo creo que el mejor ejemplo que estamos viendo hoy día es lo que está ocurriendo en Francia. O sea, en Francia hemos visto una lucha maravillosa. Para todos los que dicen que protestar no sirve, bueno, Francia nos está demostrando, la clase trabajadora, los trabajadores franceses nos están demostrando exactamente lo contrario. O sea, que protestar tiene sentido, que tú puedes hacer retroceder política de estos gobiernos, digamos, que están atacando las condiciones de vida de la clase trabajadora, y que puedes revertir eso a través de una movilización consciente de amplios sectores de la población. Y por lo tanto, por eso yo creo que tenemos que apuntar a la unidad de los diferentes movimientos para copiar, quizás, copiar entre comillas, ¿cierto? Un poco lo que han hecho las chaquetas amarillas o los chaquetas amarillas en Francia, que ha sido maravilloso. Yo creo que hay que saludar la lucha, digamos, de un pueblo que está hoy día en las calles, a través de todo Francia, y yo creo que eso es un ejemplo a seguir. Yo creo que hay que apuntar hacia allá. Hay una cosa que hay que destacar, sí, que los manifestantes se pusieron a cantar la canción nacional, la Marsellesa, y los policías se sacaron el casco. Eso revelan que esos policías al menos no están drogados, que tienen discernimiento. Claro. Porque los policías de acá yo creo que no escuchan. No escuchan la canción. Tú te pones a cantar el himno nacional, sí, y yo estoy seguro que no escuchan. Claro. No, yo creo que eso fue maravilloso cuando los policías se sacaron los cascos y dijeron que ellos no iban a reprimir, digamos, a yo pueblo. Creo que eso, claro, a su pueblo, eso fue más increíble. Hay otra cosa que yo también vi, un video muy, muy, muy, muy interesante, muy bonito, en donde los bomberos, y los bomberos en estos países no son como los bomberos de acá, pues tienen preparación mucho más profesional que la que tenemos acá. No quiero desmerecer a los otros bomberos, pero allá otra cosa. Vi un video donde los bomberos están, ¿cómo que se llama? Ahí un acto oficial, y los bomberos se pusieron de espalda a las autoridades. Pues, y salieron, digamos, por otro lado para allá, y no rindieron ningún tipo de pleitesía a las autoridades, demostrando, digamos, de que ellos también están con la protesta, digamos, que se está desarrollando en Francia, digamos. Porque, claro, los bomberos son trabajadores como el resto, digamos. Ya que estamos hablando de Francia, ¿por qué no nos cuentas en unos pocos minutos qué anduviste haciendo en México? Mira, yo tenía que ir a una reunión del Comité Internacional de Trabajadores a Bélgica, y estuve precisamente allá. Me hubiera gustado que hubiera sido en Francia mejor, porque estaba más interesante la situación, que es el país del lado. Pero claro, yo estuve en una reunión donde, claro, se estaban viendo todos los temas que hoy día se están desarrollando a nivel internacional, ¿no? Entre otras cosas, yo hablé del tema mapuche, digamos, en esta reunión. Hablé del asesinato de Camilo Catrillanca, hablé, digamos, de que hay una política sistemática con respecto a eso. También desde América Latina participaron compañeros de Brasil, que fue muy interesante, porque lo que está ocurriendo con Bolsonaro y todo esto también nos demuestra la crisis en que está el sistema. Porque cuando tú ves el surgimiento de movimientos neofascistas o fascistas como el que estamos viendo en Brasil, tiene que ver mucho con la crisis que tiene el capitalismo a nivel internacional, porque los capitalistas prefieren jugar a la democracia perfecta, ¿no? Con Lagos, con un Elwin, con un Frey, una Bachelet, esa democracia perfecta que nos sigue jodiendo igual, pero que todo el mundo está como, ah, todos contentos. Pero cuando ya las cosas se complican, entonces empiezan a aparecer estos tipos. Bueno, lo vimos en los años 30 con Hitler, con Mussolini, etcétera. Entonces yo creo que es un poco eso, yo creo que la situación está cambiando a nivel internacional. Eso es muy interesante de ver, ¿no? También por las luchas que están incluso surgiendo en el corazón mismo del imperialismo, como se llama Estados Unidos, donde están surgiendo estos demócratas, no sé si lo has visto, estos demócratas que se declaran socialistas, que están dentro del Partido Demócrata, ¿ya? Y también, digamos, que están surgiendo movimientos que se declaran definitivamente antisistema dentro del propio Estados Unidos. O sea, hay dirigentes, han sido elegidos unos cuantos dirigentes, incluso parlamentarios en Estados Unidos, que son declaradamente antisistema. El mismo Bernie Sanders, ¿no? Que es un tipo que era muy, muy interesante también, pero eso está surgiendo en el corazón del sistema, el corazón del imperialismo. Entonces están surgiendo muchas cosas, yo diría, muy interesantes a nivel internacional, y eso tenía que ver un poco con la reunión en la que yo participé. Claro, yo hablé sobre Chile, la situación, digamos, que teníamos con Chile, pero también el global del continente, ¿no? Macri en Argentina, lo que ocurrió en Perú, ¿cierto? Que son cosas muy, muy interesantes de ver, digamos, y de hablar con gente que vive ahí, ¿no? En esos países. Y yo creo que eso desde ese punto de vista es muy interesante. Y claro, pues hubiera sido mucho mejor haber estado en Francia y ver ese despliegue de lucha que ha habido allá, pero bueno. Bueno, la vida nunca es perfecta. Censo, mira, yo no. Esto era un paréntesis, digamos, para. Sí, al margen. Al margen. Que sacaste el tema de Francia, pero para no desviarnos un poco tanto del tema, que a mí me gustaría destacar algo que tú lo debes conocer muy bien. Lo que pasó con el juicio de los hermanos Franca, que el Mercurio, el 30 de septiembre, en su carátula, publicó el fallo de la Corte Suprema que la Secretaría del Tribunal publicó el 10 de octubre oficialmente. Entonces, ¿quién? En la Corte Suprema, no estás hablando de una Corte de Apelaciones o de un Tribunal de Primera Instancia. Estás hablando de la Corte Suprema. ¿Quién determina los fallos? ¿Quién falla? Y fíjate que, y vuelvo a sacar el Mercurio. El Mercurio, además, habló, sindicó, en una de sus editoriales a uno de los hermanos Tralcal como activista peligroso, justo antes de que le armaran este montaje para inculparlo en el caso Luxinger Macay. Sí. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Y me vuelvo a preguntar, el Camilo Catrillanca ahora estaba luchando por la reivindicación de 15.000 hectáreas del pueblo mapuche que fue usurpada por el forestal Mininco del grupo Mate, que tiene muy buenos vínculos con el Mercurio. Entonces, ¿quién señala dedo? ¿A quién hay que ajusticiar? Lo que tú estabas diciendo, ¿a quién? Eso es lo que se ve, o sea, eso es lo que se puede deducir como hipótesis. Es realmente impresionante. Sí. ¿Cómo explicamos cosas así? Y no son inventos, son con cosas concretas. El fallo de la Corte Suprema salió 10 días antes en el Mercurio. Claro. ¿Qué me explica eso? No, yo creo que en el, por lo menos yo, a nivel personal, no tengo ninguna confianza en los tribunales de justicia de este país. Ninguna, o sea, ni la más mínima. Ellos han sido parte del robo y del despojo. Ellos han avalado el robo y el despojo contra el pueblo mapuche. Y eso ha sido avalado, o sea todo el robo, todo el despojo ha sido avalado por los tribunales de justicia. Y si tú vas a la Araucanía, la mayoría de los fiscales, la mayoría, digamos, del Poder Judicial, son sectores racistas, clasistas y racistas. sea, en términos de los tribunales de justicia. Claro. Por lo tanto, obviamente, yo creo que tener confianza que desde ahí va a surgir algo, yo creo que ninguna. De hecho, todos los juicios que se han ganado no han sido ganados en Chile, han sido ganados en tribunales internacionales, claro, porque se reconoce que no se ha hecho justicia en este país. Correcto. Y además, que no se diga, queridos auditores, que esto es que estamos renegando porque somos resentidos. No, el fiscal Gajardo y el fiscal Norambuena, que son los más prestigiados fiscales que hay en este país y que por supuesto renunciaron a casos emblemáticos porque no aceptaron la corrupción, ellos dijeron en declaración pública, en Chile se encarcela la pobreza. Claro, claro. No, eso está claro. Entonces, no es que lo digamos nosotros, lo dijo el fiscal Gajardo. Sí, no, eso está claro. Yo creo que ellos, en este país la justicia es clasista y en el caso de los mapuches además es racista. Mm. Yo creo que cumple esas dos cosas, pero también yo creo que son los que han avalado todo el, como dije antes, son los que han avalado el robo y el despojo del territorio mapuche. O sea, todas esas grandes estafas que hicieron los latifundistas en el sur del país han sido avalados por los tribunales de justicia. O sea, yo creo que los han legalizado, entre comillas, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos ver hasta hoy día. Y por lo tanto yo creo que confiar en eso es un poco, no tiene ningún sentido. Yo creo que no se puede confiar en eso. Y lo vamos a ver probablemente como los otros asesinatos de los comuneros mapuches, ¿no? Catrilé, bueno, y todos los demás. Vamos a ver que la justicia con esta gente va a ser absolutamente benevolente, ¿no? Con los que acaban de asesinar a Camilo Catrillán. No, por eso te digo, yo creo que esto va a ser exactamente lo mismo. O sea, van a esperar un tiempo, van a tratar de alargarlo, porque la gente después se le olvida que esta situación, y por lo tanto, ya hasta ahora se demuestra los enormes privilegios que tiene. Pues, o sea, digo, el video, como dijimos antes, el video demuestra eso. O sea, están totalmente cómodos. Privilegio de todo tipo, claro, o sea, pueden ellos simplemente incluso hacer videos para publicar en las redes. Yo creo que eso nos demuestra a qué nivel estamos. O sea, estamos a un nivel de ninguna confianza, yo creo, en las instituciones. Pero bueno, eso se demuestra también en general en Chile. O sea, si tú ves las encuestas, ¿cierto?, sobre las diferentes instituciones de este país, a pesar de que Lago siempre decía que las instituciones funcionan en este país, son todas a la baja, pues. Imagínate lo que ha ocurrido ahora con los viáticos de los parlamentarios, que ya están por el suelo los parlamentarios. El parlamento hace rato que no tiene ninguna credibilidad en la población. Ahora con esto de los viáticos, una cosa horrible, ¿no? O sea, y hay otros casos, digamos, que estamos viendo. Claro, los carabineros, la iglesia. Claro, carabineros, la iglesia, etcétera. O sea, todas las instituciones del Estado capitalista hoy día están en el suelo. O sea, ¿cómo las van a lograr levantar? No lo veo. A eso hay que sumarle, yo creo, lo que se ha demostrado tanto con lo que surgió con el movimiento feminista, que surgió con Quintero Puchuncaví y que surge, digamos, con Petorca también, y que surge, digamos, ahora con el asesinato de Camilo Cachileo, es que en esta sociedad hay una enorme rabia acumulada. Y eso tiene que ver con la desigualdad, con el maltrato hacia los trabajadores. Con el engaño. Claro, con todo eso. O sea, y todo eso está acumulado en esta sociedad. O sea, todo eso en algún momento tiene que explotar. O sea, no. Es inevitable que no surja, digamos, una explosión, como lo que, de nuevo vuelvo a decir el coco amarillo, como lo que surgió en Francia, porque tú vas acumulando cosas, pero en algún momento la gente dice, ya basta. Y lo estamos viendo también en Argentina. Entonces, que ahí han habido enormes movilizaciones en contra de Macri, etcétera. Entonces yo creo que eso es el camino que vamos a ver en el próximo periodo. Yo creo que es inevitable. Claro, y todas las movilizaciones, como tú dices, deberían unirse, porque es la única manera de tener un efecto importante. Claro. Porque el enemigo es el común, el neocapitalismo, las megacorporaciones. Claro. Ese es el enemigo. Sí, el caso. Vamos a una pausa. Estrago, de niño vio la mamía, miserias. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta. Todavía no se pone el sol, todavía hay reflejo del sol en los últimos picos nevados que se ven al fondo. Mira que se ve hermoso. Bueno, quería comentarte, bueno, tú lo debes saber muy bien, que en este momento, el día 4 de diciembre, se está llevando a cabo el juicio contra el lonco Facundo Yunes Guala, que fue extraditado desde la Argentina aquí a Chile. Y para inculparlo por lo que vimos en el primer día de juicio, lo que dijo la fiscalía, por un lado, y lo que dijo el defensor, Pablo Ortega en este caso, nuevamente no hay pruebas. Claro. No hay pruebas del delito, no hay pruebas de nada de lo que se le culpa, nada. Sí, bueno, para empezar, se supone que declararon dos policías que ahora están en retiro, y ellos dicen que ellos no tomaron ningún procedimiento en ese día, por lo tanto no hay nada, digamos, no hay una declaración por escrito, digamos, sobre lo que ocurrió en eso, sobre eso, que la gente estaba muy afectada, etcétera, cuando ocurrió esta situación, y por lo tanto, nuevamente, no hay nada, y yo creo que ahora lo tienen más complicado para tratar de inventar cargos o inventar, digamos, los hechos, porque yo creo que en este caso están partiendo... La justicia argentina también. Claro, está, y yo creo que en este caso partieron muy mal, o sea, yo creo que en este caso ya se demostró el primer día, como tú dices, yo creo que no tienen pruebas contundentes como para haberlo extraditado, para haberlo llevado a juicio, y por lo tanto es otro proceso más de amedrentamiento, porque al final lo que hay que entender es que todos estos juicios lo único que buscan es amedrentar, ¿no? Es amedrentar, digamos que el resto no se atreva a hacer lo que hacen algunos dirigentes. Yo creo que lo mismo que hicieron con Camilo Castillanca. Yo creo que el asesinato de Camilo Castillanca lo que buscaba era paralizar el movimiento. Pero lograron el efecto contrario. Yo creo que lo que se demostró fue que las comunidades por toda la Araucanía y se llevaron a cabo movilizaciones, llevaron a cabo actividades, digamos, para demostrar el descontento y la protesta por este asesinato. No ocurrió lo que ellos esperaban, que era el temor, la paralización del movimiento, sino todo lo contrario. Y es más, yo creo que eso hizo una detonación a nivel nacional. O sea, vimos un despliegue a nivel nacional. Bueno, yo estuve el día jueves en la primera protesta grande que se llamó en Santiago, donde la policía no dejó marchar en Plaza Italia, empezó a reprimir. Pero ¿qué lograron con eso? Que la protesta se desarrollara por todo el centro de Santiago. Vimos barricadas en Vicuña Maquena, vimos barricadas por Bustamante, por Seminario, llegaron hasta el Metro Salvador por Providencia, o sea, hasta allá había un despliegue. Y eso fue, yo creo que un asunto que demostró, digamos, que no están logrando el efecto que ellos quieren con este tipo de métodos represivos. Correcto. Ahora digamos la cosa para nuestros auditores, digamos las cosas en base a la Constitución. ¿Ya? En base a la Constitución, que no compartimos, pero es la Constitución. Tú puedes manifestarte sin pedirle permiso a nadie, siempre y cuando no entorpezcas el tráfico normal. O sea, yo me puedo parar en una esquina con un grupo y meter bulla y poner un letrero y nadie puede decirme nada. Claro, pero... De acuerdo a la Constitución, artículo 3. Claro, pero en Chile, pero eso, en Chile no ocurre. Eso no ocurre. O sea, estamos violando la Constitución. Hasta hace poco se podía. Sí. O sea, hasta hace poco se podía. Se podía cuando el gobierno quería aceptarlo, pero si no, también había represión. Había represión. Entonces yo creo que lo que quedó demostrado ese día sí fue que ellos pueden impedir que la gente marche, pero no van a impedir que la gente se manifieste, que la gente proteste, que la gente salga a las calles, o sea, y salga a las calles de una manera más violenta de lo que hubiera sido si hubieran dejado marchar. Porque en realidad la reacción que hubo después se debe a la represión, única y exclusivamente. O sea, si ese día hubieran dejado que se desarrollara la marcha, no hubiera habido ese tipo de nivel de destrozos que hubo ese día. Y de manifestación, pues, o sea, yo vi barricadas por todas esas calles. O sea, yo estuve, digamos, ahí participando y ¿cómo que se llama? Y, y lo que se demostró era que precisamente la gente ya se aburrió de hacer llegar y aceptar este tipo de cosas. O sea, ya y basta. Y yo creo que esto va a ir en ascendente. Va a ir ascendente. Esto va a ir aumentando. Sí. Y si llega a haber otro asesinato, esto va a haber un incendio. Te digo, claro. Sí, sí. Así. Y la otra cosa que yo creo que también va a ocurrir es que si no hay justicia, de verdad justicia, en el caso de Cachillanca, es que yo creo que van a haber sectores del movimiento que van a intentar hacer justicia por su propia mano. Y te digo, eso es inevitable. Lo que estamos viendo hoy día es la represión que hemos visto en todo este último tiempo. O sea, Camilo Cachillanca no es uno, hay muchos Camilos Cachillanca que vieron desde niño cómo se reprimía, se golpeaba a sus padres, a sus abuelos, cómo entraban a algunas escuelas en la Araucanía, digamos, y tiraban bombas lacrimógenas, reprimían. Estos jóvenes, ya, comuneros, mapuche, han visto la represión de cerca, se han criado con la represión. Y por lo tanto, hoy día ellos están reaccionando a eso, están reaccionando a la violencia, al terrorismo de Estado, de la misma forma, porque no ven que hay justicia, no ven que esto se para de alguna manera, no. Se sigue manteniendo esta política represiva, es más, en este gobierno se recrudece. No solo eso, o sea, no es solo que se mantiene la represión, sino que más encima se recrudece los niveles de represión contra el pueblo mapuche en este caso, pero que, como hemos dicho, no es solo contra el pueblo mapuche, también lo estamos viendo con los estudiantes. Hay tantos videos sobre estudiantes que han quedado noqueados por la policía o que les han roto la cabeza misma afuera de Limba, etcétera. Contra estudiantes mujeres, ¿no? Otra vez en la Dirección General de Carabineros desnudaron a una niña, sí, prácticamente, y la metieron para adentro. O sea, yo encuentro que ya... No, sí, o sea, eso también es otro, tema. Otra cosa. Si hubiera instituciones de derechos humanos, o sea, a ver, lo que te quiero plantear es otra cosa. A ver, si no estuviera el poder mundial detrás de todo lo que está haciendo este gobierno y detrás de todos los gobiernos, no actuarían así. Por ejemplo, en el momento cuando la dictadura se empezó a partir del año 83 a dar pie a que hubiera más movilización, ¿te acuerdas? Hasta antes del 83 la movilización estaba absolutamente restringida. Pero si hacemos un poquito de memoria, a contar del año 83 empezó a aumentar la movilización y se dio pie, y pusieron al ministro Jarpa, para darle un supuesto, una apertura a la movilización social. En ese tiempo, a pesar de vivir en dictadura, creo que las instituciones de derechos humanos tenían más peso específico que hoy día. ¿Por qué? Porque el poder mundial no estaba ya con el gobierno militar. Estaban criticando. Hoy día el poder mundial está con este gobierno y todos los gobiernos que hemos estado hablando, los gobiernos neofascistas que hay aquí en Latinoamérica. Entonces, las instituciones de derechos humanos no tienen peso específico. No sé qué te parece lo que te comento. Yo creo que lo que pasa es que como que todo se ha ido institucionalizando, o sea, todo es parte de la institucionalidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos depende de los gobiernos prácticamente. No, pero estoy hablando de las instituciones internacionales. Ah, ya, no, claro. Obviamente a los intereses imperialistas les gusta este tipo de gobierno. O sea, van a apoyar este tipo de gobierno. Y los van a apoyar también, sí, hasta que vean un peligro real de que estos gobiernos puedan perder, digamos, el gobierno por una revuelta popular, porque eso tendría otras características, pondría mucho mayor en peligro sus intereses. Eso lo vimos bajo la dictadura. Ellos estaban felices con la dictadura, hasta el 83, como tú dices, que hubo las grandes protestas nacionales, y ellos se dieron cuenta que esta cosa podía repuntar a un nivel todavía superior, y por lo tanto era hora de frenar, era hora de negociar, para buscar algún tipo de cambio. Es obvio eso. Mm. Eso es evidente. Y yo creo que eso, claro, pero por eso digo. Tiene un parecido el proceso. Claro, yo creo que eso va a depender de los niveles de lucha que vayan en el interior del país. Yo creo que eso va a ser básicamente. O sea, si ellos ven que el rechazo al sistema sigue creciendo, van a tener que tratar de buscar algún tipo de solución dentro del sistema, para ellos, ya, antes que se les escape de las manos. Pero yo creo que es hacia donde apunta siempre esta cosa. O sea, en principio, por ejemplo, yo creo que muchos no querían a Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Pero cuando vieron que había un sector grande de la población que simpatizaba con esto, porque el lenguaje de Bolsonaro, como el lenguaje del pueblo también, digamos, habla, digamos, de solucionar los problemas que tiene la gente, habla contra la élite, a pesar de que él es parte de la élite, pero habla contra la élite, habla contra los privilegios, contra la corrupción. Bueno, el nacional socialismo. Claro, pero habla, toma las demandas que tiene el pueblo. Porque ¿quién no está contra la corrupción? O sea, todos estamos contra la corrupción. ¿Quién no está contra la desigualdad? ¿Quién está por terminar? Claro, pero ¿quién no está por terminar con los privilegios? Pero ahí también, pues, viste el rol que juega los tribunales de justicia, pues, en Brasil fue impresionante, pues, el tipo que manejó toda la cuestión del Lavallato y el que es Moro, fue premiado. ¿Cómo fue premiado? Nombrándolo ministro de justicia en Brasil. Entonces, es evidente, digamos, cómo ellos juegan con este tipo de cosas. O sea, y después, simplemente, cuando ya lograron bancar a Lula, obviamente Bolsonaro era la alternativa y ahí quedó, pues, o sea... Sí. Mira, yo quería comentar algo que es una cosa que me pasó, que me ha pasado bien. Y que me han dicho varias personas. Nosotros que hacemos, no solo este programa, sino que también hacemos un programa de lunes, hacemos un programa de televisión los sábados. Me han dicho, ¿por qué defienden tanto ustedes, no siendo mapuche, defienden tanto la población mapuche? Yo le dije, bueno, todos tenemos sangre mapuche, primero. Conocemos la causa mapuche, la lucha mapuche y la injusticia porque nos hemos informado, conocemos mucha gente que está en esto y conocemos la injusticia y tenemos una pizca de conciencia para no tolerar la injusticia. Si somos una pizca consciente, no podemos no luchar contra la injusticia y no luchar por develar siempre la verdad. Porque no podemos soportar nosotros que se aplaste a un pueblo de esa manera, que se cometan tales aberraciones sin decir nada. No somos corderos que vamos al matadero. Si vamos a morir, vamos a morir luchando. De pie. De pie. Sí. A lo mejor mañana no hacen desaparecer, puede ser, ¿por qué no? Pero yo prefiero eso a morir como cordero, como va a morir mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y que no hace nada. Porque así como vamos para allá. O sea, yo creo que... Nos están matando de a poco. Claro, yo creo que este por lo menos... Este pueblo ha demostrado así en otras situaciones de que cuando hay que luchar, se lucha. Sí. O sea, bajo la dictadura, supuesto, se luchó contra la dictadura, que era algo todavía peor que lo que tenemos hoy día, ¿no? Y mucho más criminal, digamos, claro. Podríamos decir, criminal a otro nivel. Claro. Entonces, pero sí, yo creo que el tema de los mapuches tiene que ver con una cosa. Yo creo que tiene que ver con la injusticia, como tú dices. Tiene que ver con la injusticia, pero también tiene que ver con los atropellos que se sufren día a día. No tienen derechos. Claro, yo creo que el que mejor lo explicó es Baradí. Cuando dijo, ¿por qué la respuesta, digamos, es una simpatía solo por el pueblo mapuche o por lo que tú sufres? Tú. La desigualdad, los bajos salarios, la mala atención de salud, etcétera. O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con que... Claro, la injusticia es algo que hace que uno pueda explotar contra eso, pero también la injusticia que se está viviendo en contra de ti mismo, contra tu persona, contra tu familia. Por ejemplo, no sé, el que no tiene, el que tiene que atenderse en los hospitales públicos, tiene un familiar enfermo de gravedad, sabe lo que es no tener salud en este país o tener una salud de muy mala calidad. Entonces, y eso es la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población no está en condiciones de irse a un hospital privado, a una clínica privada para solucionar el problema de un familiar. Claro. A no ser que quedes completamente en la ruina. Perdona que te toque el tema, pero no puedo dejar voy de hablar del ministro. Voy a hablar del ministro. El brillante ministro de vivienda que tenemos acaba de decir en redes sociales de que la mayoría de la gente tenía dos casas, claro, y una casa en la playa. Claro. Y que no tenía problema. Entonces, ¿y qué mundo vive esta gente? Esa es la gente que gobierna. Claro. ¿Te das cuenta qué grado de conocimiento de la realidad del país tienen? ¿Para claro. quién gobiernan? O sea, claro. Es que realmente eso no es que lo diga yo, se lo dijo el ministro. Claro. Sí. Y bueno, fíjate, nos vapulearon por las redes. Sí, bueno, obviamente, imagínate, toda la gente que tiene el famoso crédito Corfo, que estudió con el crédito Corfo, esos están jodidos de por vida, están jodidos de por vida y no ni siquiera pueden postular a una casa. No pueden postular a una casa porque tienen esa deuda, digamos, esa mochila enorme sobre su espalda y claro, están enmarcados en todos lados, por lo tanto, difícilmente van a poder optar a comprarse una casa. O sea, de ese nivel estamos hablando. Entonces, bueno, y después todos los estudiantes que estudiaron, digamos, con crédito, que tienen que estar pagando los próximos 10, 12, 15 años, la deuda que tienen por haber estudiado. Y lo que es peor, algunos de ellos sin siquiera poder haber terminado su carrera. Están endeudados y más encima no han podido terminar su carrera. Bueno, estamos en la hora. Bueno, ¿algún mensaje, Censo, para que estamos a 2 minutos de terminar? Sí, yo creo que deberíamos enfatizar la necesidad de unificar las luchas. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que tenemos que unificar, y no estoy hablando de... Yo estoy hablando de los movimientos sociales, ¿no? Estoy hablando de los movimientos sociales. Hay que tratar de superar la atomización que tenemos hoy día dentro de los movimientos sociales, dentro de las luchas que se están dando, porque si no somos capaces de hacer eso, de sobrepasar el tema de la división que tenemos hoy día, que vemos a nivel de todo, vamos a seguir viendo este tipo de atropellos contra los derechos fundamentales de este pueblo, y no solo del pueblo mapuche, estoy hablando del pueblo en general, digamos que es parte de este país. No digo chileno, porque un porcentaje se considera chileno, pero otro porcentaje se considera mapuche o de otra o de otro pueblo indígena de este país. Entonces yo siempre digo los habitantes de este país, porque pero yo creo que para todos ellos, yo creo que es fundamental la unidad. Para todos los grupos que estamos luchando contra el sistema, contra los atropellos de este sistema, es fundamental la unidad. O sea, si no somos capaces de llevar a cabo eso, entonces vamos a seguir viendo este tipo de atropellos, y que la élite de este país, que representa el 1%, con suerte, de este país, va a seguir imponiendo sus reglas del juego, ¿ya? Y va a seguir imponiendo sus condiciones a la mayoría de la población, si no somos capaces de lograr la unidad en las luchas, en los frentes sociales. Yo creo que eso es central y fundamental para el próximo periodo, mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, queridos auditores, la hora es implacable, así que nos tenemos que dejar. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, el jueves, con otro programa, su programa, La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Gracias. Y muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RAC. Anuncia ya la vida que vendrá.